por tus venas corren los ritmos más potentes. Si tienes un alma rockera o simplemente eres un maldito sudaca, entonces este es tu espacio. Lo mejor del rock local, chileno y en español. Revisaremos su esencia, la historia y mucho más. Casablanca FM presenta Sudamérica Rock. Sonidos sudacas. Con la conducción de Ignacio Albornoz. Bueno, entrando de lleno entonces a esto que es Sudamérica Rock por Radio Casablanca 100.7 FM. Junto a Juan en los controles y a Emilio en los comentarios, iniciamos una nueva emisión de este programa que recorre el rock chileno y sudamericano. ¿Cómo estamos, Emilio? Bien. ¡Súper bien! ¡Eso es la alegría característica de este programa! Arrancamos entonces con un temazo de Santos Dumont en esto que es Sudamérica Rock. Vamos y ya volvemos. Quiero empezar, volver a cruzar despacio la imagen de un silencio que se va. Recuerdo el comienzo, era casi todo como un regalo de otro cielo. Tal vez no te das cuenta cómo volvemos a caer. El resto es lo mismo de siempre. Todo será igual. Alguna vez cantarás una canción de odio y amor. Un sueño muerto bajo el mar. Entre las rocas, hoy mejor me encontrarás y voy tratando de flotar hacia esas luces que sin saber te dejaron atrás. Puedes respirar, por fin ha vuelto a llover. Estoy muerto. Tal vez no te das cuenta que hoy casi todo fue como un regalo de otro tiempo mejor. Nada será igual. Tengo otra voz para olvidar el manto triste de planeta. Muchas veces creí partir hacia las cumbres verdaderas y me encontré con muchos más agonizando sin llegar. Y al danzar heroica ya no está ni se bailará cerca de aquí. Te pregunto una vez más, ¿fuiste tú quien escondió la eternidad? Vez cantarás una canción de odio y amor. Un sueño muerto bajo el mar, atornillado entre las rocas. Hoy mejor me encontrarás y voy tratando de flotar hacia esas luces que sin saber te dejaron. Ah, Seguimos entonces con Letras Duras, una sección característica de nuestro programa Sudamérica Rock. Hoy día comentando entonces un libro del autor Gonzalo Planet. Ah, fíjate que él es integrante de la banda Matorral. Y su libro Se Oyen los Pasos. Fíjate que Gonzalo, integrante de la banda Matorral, como ya lo decíamos, pero también periodista de profesión. Y para su tesis precisamente se le ocurrió nada más y nada menos que sacar un libro más o menos por ahí por el año 2004, si no me equivoco. Entrevistando y haciendo también una historia, ¿cierto?, del rock chileno, y a partir de todas estas memorias y tocatas y escenas que se estaban produciendo y de la cual no estaban quedando registro. Gonzalo Planet en este caso se le ocurrió hacer un registro de toda la historia, pero básicamente comenzó como bien atrás, desde los Max, desde los Blobs y los Vidrios Quebrados, que también lo hemos estado parrillando en nuestro programa. Están perfectamente contadas en este volumen, elegantemente ilustrado y con el valioso anexo de una discografía, que incluye ediciones extranjeras y algunos sitios de internet, configurando una obra fundamental para comprender cómo se desarrolló el primer rock chileno con todas sus vicisitudes y cumbres creativas. Esta entonces fue la presentación de el libro Se Oyen los Pasos en nuestra sección Letras Duras, en esto que es Sudamérica Rock, por acá por Radio Casablanca 100.7 FM. Vamos ahora entonces con un temita característico de la década de los 80, precisamente una banda muy antigua ya, Riff y La Espada Sagrada. Sonidos independientes entonces acá en Sudamérica Rock, un espacio de comentario de discos y de la buena música a cargo de Emilio. Emilio, ¿con qué nos va a sorprender en este nuevo programa de Sudamérica Rock? Bueno, vamos a hablar esta tarde de Jimmy Nelson. Esta es una banda que está conformada por Gustavo León en guitarra y voz, y en estricto rigor él es el alma mater de esta banda. Ah, perfecto. Jimmy Nelson partió en el 2006 más o menos con un disco llamado Yo Jimmy Nelson. Así es, y el segundo disco se llamó Amor del Rey, que fue editado el año pasado. Pero ahora vamos a revisar lo que es el nuevo EP de Jimmy Nelson, que viene a ser como una segunda, una culminación, más bien dicho, del disco Amor del Rey, que fue editado en el año pasado. Bueno, en este EP encontramos canciones como Nothing Compares to You, de Sidney O'Connor, que está... Bueno, esto lo vamos a escuchar después en un ratito más, porque es lo que vamos a presentar. Genial, bien, primicias. Sí, primicias. Como, ahora sí, después de que primicias. Excelente. Sí. Hay una canción también, Midnight Rambler, que no es un cover de los Rolling Stones, pero sí está muy inspirado en una canción, Let It Bleed, del 69, que es de ellos. Bueno, esto ustedes lo pueden descargar desde ya en la página de Levi's Music. Tenemos que comentar que esta es una nueva iniciativa de esta marca de jeans en el marco del proyecto Free the Music. En los próximos meses ofrecerán nuevas entregas de The Ganjas, de Los Ex, de Francisca Valenzuela, de Teleradio Doloso, y viene algo también interesante con The Salón. Así que para todos aquellos que estén interesados en bajar música gratis, pueden ingresar a la página de Levi's Music. Ahí ustedes se tienen que inscribir, todo gratuito, y pueden bajar este nuevo EP que está buenísimo. Así que más encima es totalmente gratis. Ya lo saben, pues esto es Jimmy Nelson. Así que nos vamos con esta nueva canción, Nothing Compares to You. Exactamente, una primicia por acá, por Sudamérica Rock. It's been seven hours and 15 days since you took your love away. Your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. We'll be right back. El espacio para ellas, entonces, ellas al frente, acá por Sudamérica Rock, estamos de vuelta. Y obviamente en los comentarios de Emilio, una chica preciosa, espectacular, una muñeca española, la tenemos presente acá en Sudamérica Rock. ¿De quién estamos hablando entonces, Emilio? De Cristina Rosenbing. Ustedes tal vez no les suena este apellido, pero ella es la líder de aquel grupo Cristina y los Subterráneos. Ah, una banda que pasó su buen tiempo por acá, ¿eh? Hace un buen rato ya. Claro, ellos partieron en el año 91. En el año 91, me acuerdo que... sí, y incluso cuando todavía existía ese programa Martes 13, también ella estuvo presente por ahí tocando en aquella época. Así es. De hecho, vinieron al festival. Y estuvieron en el festival. Sí. ¿Qué podemos hablar de ella? Bueno, vamos a partir de más o menos sus inicios. Ella nació un 29 de mayo del 64 y es hija de padre danés y madre inglesa. En los años 80 ella partió en su primera banda llamada Ella y los Neumáticos. Después formó otra banda llamada Magia Blanca junto a Alex de la Nuez. Y luego formó Alex y Cristina. Que después Magia Blanca se separa y siguió con Alex y entonces ahí partieron con otra banda. Pero el 91 llega su consagración, que fue con Cristina y los Subterráneos. Aquí debuta con el disco Que me parta un rayo, donde salieron recordados temas como Mil pedazos, Voy en un cohete, Tú por mí, Señorita, todos recordados. Bueno, esto conllevó una gira a nivel latinoamericano y que, como lo comentábamos, vino al Festival de Viña. Y se llevó Antorcha de Plata. No me digas. Sí. Qué no difícil oro, ganarse la antorcha, pero bueno. Sí. Bueno, en esos años yo creo que era más importante. Era hoy más día, importante. Cualquiera. Hasta Farca. Bueno. En el 94 ellos editan Mi Pequeño Animal, un disco bastante controversial porque, bueno, aparte de que fue su último trabajo como banda, este disco fue censurado por muchos países y es más, en Chile, donde un par de años antes habían sido éxito, censuraron la canción Mi Pequeño Animal también. Cosa bastante rara. Pero bueno, es cosas que ocurren todavía en Chile, lamentable, siempre pacatos. Bueno, en ese tiempo ya, después de Mi Pequeño Animal, ella decide dar un giro totalmente distinto a su carrera. Ella comienza a hacer su lado solista y en el 96 edita Cerrado, su primera placa en solitario, y sigue más bien un lado oscuro en este disco y cantando temas en inglés y en español. Esto le provocó un rotundo fracaso porque los fans no estaban muy interesados en ver su faceta como más en inglés, y fue un disco también con temas muy personales y bastante mostrando ella su lado más oscuro. Esto también le implicó salir de su sello Warner Music a través de las bajas ventas que obtuvo este disco. Pero en el 99 ella decide emigrar a Nueva York. Y en el 2001 edita una trilogía de discos. El primero fue Frozen Pool en el 2001, en el 2002 Frozen Land y en el 2006 Continental 62. Luego de esta trilogía fue bastante bien recibida en Estados Unidos y se caracterizó porque tenía un pop bastante vanguardista, y en el 2007 edita Verano Fatal. En el pasado 2008, porque ya estamos en el 2009, edita Tu Labio Superior, nombre bastante sugerente. Que es un disco totalmente en español y tiene 11 temas, en el cual podemos encontrar una Cristina más madura, con prolijas letras dignas de paisajes literarios, que hablan desde el amor hasta historias cotidianas. Así que ahora nos vamos a ir con un tema de este último disco. Señores, alta atención. Vamos con ese tema de Cristina, entonces, por acá por Sudamérica Rock en Casablanca 100.7 FM. Señalar a la que hizo esta foto. la espalda la advertencia. Cuidado, no tocar, no tocar. Red de alta tensión, no tocar. Alta tensión. Bien, entonces retomamos esto que es Sudamérica Rock en una sección que habíamos dejado un poco de lado, ¿eh? El vivo rock, el rock en vivo, ¿cierto? Aquel que uno se prepara, se predispone, compra su entrada y va a poder apreciar la puesta en escena de las bandas que por supuesto nos gustan. En esta ocasión vamos a hacer un breve comentario antes de una banda y sobre todo de un músico en particular muy ligado a Latinoamérica, por sobre todo, y a Sudamérica en general. Nos referimos a Manu Chao y, bueno, su trabajo previo en Mano Negra. Así es. Mano Negra, una banda, podríamos decirlo, un colectivo musical más bien multirracial, con músicos españoles, franceses y, por supuesto, latinoamericanos, mezclando bajistas hardcore con integrantes de bandas reggae. Y la verdad es que en esa fusión, Mano Negra dio muestras de un trabajo bastante especial, mezclando sonido y sobre todo una actitud social bastante particular. Hay que mencionar, por ejemplo, uno de sus hermosos trabajos, diría yo, a propósito de la gira que hicieran por Colombia, en donde se dieron el lujo de poder solicitarle al gobierno colombiano, que tenía sus trenes sin funcionar, uno de sus trenes para poder recorrer toda Colombia y pasar por la selva y en distintos poblados poder parar y por supuesto tocar, que era lo que ellos hacían. Tuvieron contacto por supuesto con toda la gente, los indígenas, incluso con las FARC, ¿eh? Entonces pudieron darse el lujo de hacer algunas cositas bastante simpáticas y de ahí salió un disco bastante importante en la trayectoria de Manu Chao y de Mano Negra, en particular el famoso Casa Babilón, que después de ese disco, por supuesto, vino uno más cuando ya se radicaron en Barcelona, España, y de ahí su disolución. Y Manu Chao, por supuesto, siguió de manera solista, pues, hasta el día de hoy. Vamos entonces a escuchar algo de Mano Negra en esta nueva sección que retomamos Vivo Rock por acá por Sudamérica Rock. Por favor. Documentales en esta sección radiografía por acá por Sudamérica Rock. Comentarte que hoy día tenemos para presentarles un documental que se llama, tal cual como se pronuncia, Underground. Y es un documental, fíjate, de un realizador chileno, dirigido por Rodrigo Jara Lizana. Y tiene una gran cantidad de profesionales trabajando, alrededor de 15, en lo que es producción, guión, investigación, director de fotografía, asistente de cámara, sonido, diseño de sonido, montaje, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que es un documental bastante bien producido y se realizó en el sur de nuestro país. Fíjate que este documental Underground, en el fondo, muestra parte de la historia de tres bandas del punk rock valdiviano. Se concentra ahí Los Porotos con Riendas, Los Cebados y La Santa Resaca. Grandes nombres para bandas punk. Sí. Y fíjate que la idea que motivó el trabajo de Rodrigo, que es el director, tuvo que ver mucho con experiencia cercana, porque obviamente estas bandas eran varios de ellos amigos de él, digamos, y personas que él conocía hace muchos años y que sabía que tenían cosas importantes que decir y expresar en materia del punk rock, por supuesto. Y él considera que esta cultura juvenil siempre ha sido maltratada por la sociedad y por los medios. Entonces, a través del documental Underground, busca entregar otra mirada sobre el tema y así generar discusión y reflexión. Este documental se rodó íntegramente en la ciudad de Valdivia, entre los meses de septiembre del 2007 y enero del 2008, por lo tanto no tiene mucho tiempo. Así que les recomendamos, si pueden ver el tráiler, lo pueden encontrar en nuestro blog, por supuesto, va a estar ahí a disposición de ustedes, el documental Underground, producto 100% nacional de tres bandas punk rock valdivianas, Los Porotos con Rienda, Los Cebados y Santa Resaca. Un documental que te hemos mostrado acá en la sección radiografía de esto que es Sudamérica Rock. Quise irme y bloquearte. Hoy todo lo que hago es pensarte. Un abrazo en tu puerta. We'll be right back. Historia del rock chileno por acá, por Sudamérica Rock, década de los 80. Fíjate que presentándoles hoy día una banda que la verdad, amerita, yo creo que un programa completo. Ellos son nada más y nada menos que los Emociones Clandestinas. Qué bien. Emociones Clandestinas, que está pronto a editar un nuevo material que Emilio nos va a comentar dentro de un ratito más. Pero yo voy a aprovechar de decirles que este grupo, esta banda formada en Concepción en el año 1985, hace un buen rato ya, y la cual se disolvió en 1989, solo 4 años. Poquito. La verdad es que muy poco, pero marcada por uno de los discos fundamentales del rock chileno, el Abajo en la Costanera, del año 1987, ¿ya? Fue un grupo de Concepción, por supuesto, del cuna donde han salido grandes agrupaciones, combinando códigos de lo mejor del pop y rock británico. Entonces, en boga en aquel momento, con reflexiones sobre la vida en las urbes chilenas. Y, por supuesto, barnizado luego con la actitud de un cantante, el famoso Yogi, bastante carismático. Inconfundible voz. Inconfundible voz y con una observación muy aguda para ese minuto de la sociedad. Banda que de alguna manera acompañaba un poco la crítica social que realizaban los prisioneros, de alguna manera. Pero por supuesto desde el Britpop, digamos, británico. La banda fue lanzada a una fama inesperada a través del single El Nuevo Baile, que ha sonado mucho, digamos, en los años posteriores. Canción emblema ya del rock nacional. Casi canción emblema, así es. Fíjate que el éxito de Emociones Clandestinas fue el primero de una banda sureña a escala nacional, cosa que no es menor. Vale decir, la banda de provincia fue la primera que se hizo conocida en todo el país. Y posteriores músicos de Concepción, como Los Tres o Los Bunkers, siempre han reconocido la influencia de esta banda. Ah, mira qué bien. La verdad es que bastante buenos músicos, buenos instrumentistas como Los Tres y Los Bunkers, la verdad es que reconozcan a Emociones Clandestinas es algo realmente digno de destacar para una banda de provincia. Este ha sido un grupo de existencia sinuosa, de periódicas reuniones y disoluciones también, y de casi incontables cambios de formación que mantiene hasta hoy básicamente a su cantante, el Yogi, como el músico, digamos, estable. Claro. Si tenemos que comentar de Emociones Clandestinas, tenemos que remitirnos necesariamente a Concepción. Fíjate que coincide con la formación también del grupo Los Tres, ¿eh? Pero ellos se fundieron en un grupo inicial que se llamaba Los Ilegales. Se unieron por un breve periodo el Yogi, precisamente Álvaro Enríquez y Titae. Todos ellos formaban esa banda, fíjate. Y en la batería se alternaban Francisco Molina, que también fue de Los Tres en algún minuto, y Héctor Da Costa, ese era su apellido. Todos músicos penquistas interesados en el primer rock and roll y en los ecos ingleses posteriores a la explosión del punk. Una de las primeras presentaciones de Los Ilegales fue en octubre de 1984, teloneando nada más y nada menos que una visita de Los Prisioneros al aula magna de la Universidad de Concepción. Ya en aquella época existía el vínculo aquel. Supieron que su esfuerzo estaba bien enrelado cuando los contactó el manager de Los Prisioneros, Carlos Fonseca, el hombre que mejor podía manejar sus asuntos en la capital. El entonces manager de Los Prisioneros había organizado en el velódromo del Estadio Nacional, y esto como anécdota, el primer festival del nuevo pop chileno, calcula, en el cual se presentarían los grupos como Los Prisioneros, Aparato Raro, Paraíso Perdido y la Banda 69, bandas del año, en un contexto quizás algo intimidante en el cual debutar. Para Emociones Clandestinas, banda de provincia, cierto que por primera vez saltaba a un cartel de carácter nacional. Mil anécdotas de esa presentación, pero quizás la que más llamó la atención y la más insólita por lo demás fue la que le sucedió al baterista de Emociones Clandestinas, quien sufrió algo así como un ataque de pánico apenas habían iniciado su turno en el escenario. Fue justo cuando Emociones Clandestinas interpretaba Cajitas Rectangulares cuando su baterista cae al suelo y hubo que llevarlo de urgencia a un hospital. El músico no pudo reintegrarse más a la banda y en su reemplazo fue que entró un baterista más duradero, Iván Molina. Esa fue una de las anécdotas de Emociones Clandestinas. ¿Y ahí, bueno, se acabó todo? Bueno, ¿la presentación? En ese minuto se acabó su presentación. No había más que decir con Emociones Clandestinas. Y bueno, de ahí posterior a eso vendrían otros cambios, pero ellos por supuesto logran editar su primer disco, el que comentábamos, Abajo en la Costanera. Y después, bueno, desgraciadamente tuvieron la mala suerte y la mala ocurrencia de su posterior trabajo, que correspondería al año 88, trataron de editarlo justo en la época del plebiscito entre el sí y el no. Por supuesto nadie los buscó. Muy mala idea el trabajo de promoción y de ahí nunca pudieron ver un segundo trabajo a la luz. Pero sí, en este minuto están tratando de sacar algo nuevo y de eso tú nos tienes alguna información novedosa. Así es, porque ya tienen un primer sencillo rodando que se puede descargar gratuitamente desde internet, que se llama Sí, el amor. Esta es la primera antesala de lo que va a ser el segundo disco de estudio de ellos después de un montón de años, que se va a lanzar en el segundo semestre de este año 2009. En una entrevista que le hicieron a Yogi, él decía claramente que, pese a que él era el único que seguía con la banda, no iba a recopilar canciones del disco que tú comentabas que nunca vio la luz. porque estimaba que eso era ya pasado y con los integrantes de ahora están viendo un nuevo estilo musical. Así que nada, pues los dejamos con este primer sencillo nuevamente, primicia aquí, otra vez, con Sí, el amor de Emociones Clandestinas. Vamos con eso entonces en esto que es Sudamérica Rock. En picada, si el amor es un boleto sin regreso, si el amor te quita las palabras, si el amor son espinas en el alma, entonces yo estoy amando, estoy sintiendo un dolor que me está matando, entonces yo estoy amando, estoy sufriendo. En el agua, si el amor son noches de neón, si el amor es polvo de estrellas, si el amor, entonces yo periódicos, pero yo no leo los periódicos, pero yo no leo los periódicos. Hicieron avisos en el metro, pero yo no ando en metro, pero yo no ando en metro. Solistas entonces por acá por Sudamérica Rock. Nuevamente, ¿cierto? Dándole el espacio a las chicas solistas que nos presentan un muy buen material. Hoy día, Emilio, tenemos algo muy especial. Sí, desde México, Jimena Sariñana. Muchas chicas siguen este. También vamos a tener que comenzar a darle más espacio a Chinoy y Nano Stern. Sí, yo creo que vamos a darle espacio a los hombres también. Sí. Ella muy joven por lo demás. Ah, bueno, claro, sí, no. Enfoquémonos en Jimena Sariñana, que es una cantautora prolija y una de las nuevas camadas después de Julieta Venegas, que junto con Natalia Lafourcade han levantado esta nueva música de féminas en México. Bueno, Jimena Sariñana edita un disco llamado Mediocre, que abarca los sonidos del pop, rock y toques un poco de jazz. Y este disco está en la lista de los 10 mejores álbumes del 2008 en la tienda iTunes. en una tienda donde uno puede descargar música, junto a bandas consagradísimas como Radiohead, que nos visitó hace poquito, y Metallica. Este disco consta de 12 temas y ya obtuvo disco de oro y de platino en México, cosa no menor. Y ella parte desde muy niña, ya que su padre es un connotado director de televisión y de películas en México. Ella partió más o menos como a los 4 años. Ella ya tiene 23 años y ha trabajado ya en 3 telenovelas mexicanas y ya lleva 8 películas. Así que nada, pues Ximena Sariñana, una chica de tan solo 23 años que tiene mucho por delante, mucho por recorrer y tiene todo a su favor. Los dejamos con Ximena Sariñana y el tema Vidas Paralelas, que es el primer sencillo de Mediocre, este gran álbum de Ximena Sariñana, aquí en Sudamérica Rock. Ok, entonces cerrando esta nueva emisión de Sudamérica Rock por Radio Casablanca 100.7 FM, a quienes agradecemos siempre por permitirnos ser parte de su parrilla programática. Y por supuesto, haciéndote las menciones finales con respecto a nuestro Facebook, Sudamérica Rock Casablanca, al cual pueden ingresar y, entre otras cosas, pueden... Así es, tienen que ingresar porque para todas las bandas de Casablanca están todos los espacios aquí dispuestos para que vengan, nos comenten qué están haciendo, en qué están. No es necesariamente si es que tienen algo grabado, así que no se preocupen, pueden venir solamente a conversar. El ideal, claro, es que vengan con algo para presentarlo, para promoción de ustedes. Nos escriben más al Facebook y ahí concretamos la entrevista y todo, así que nada, aprovechen la oportunidad. Cerrando entonces la emisión de Sudamérica Rock por acá por Radio Casablanca 100.7 FM, junto a Juan en los controles y a Emilio en los comentarios, les decimos adiós, hasta la próxima. ¿Quiénes se nos han sumado al Facebook? La Mano Ajena, Francesca Ancarola, Ley Seca, Fan Chop, Dosis Banda, Eclipse, Clio, entre otras bandas que se nos están sumando al Facebook de Sudamérica Rock. La década de los 80. Dedos en mi cara.